una tertulia semanal en la que intentamos debatir, encontrarnos con la verdad, si es que podemos, porque al final cada persona intenta contar la suya y es el papel de nosotros de contarla, pero sobre todo de investigar quién nos dice la verdad y quién no nos lo dice. Vamos a ver qué nos quiere contar Tomás Aguado de investigar y también, lógicamente, de ser conscientes de la realidad en la que nos estamos encontrando. Ya hace ya un mes y medio en el que las basuras de La Ribera tienen importancia. Tomás Aguado, gracias por estar en la tertulia Objetivo La Ribera. ¿En qué momento nos encontramos en este momento todo lo relacionado con la mancomunidad de residuos y las noticias que nos enterábamos hace unos meses sobre las basuras guipuzcoanas que vendrían a tratarse en La Ribera? Sí, bueno, has dicho mes y medio, bastante más de mes y medio es la noticia. No, te explico, ¿cómo está ahora? Pues la cosa está ahora, lo voy a explicar claramente porque es lo mismo que se está diciendo pues desde el 2 de junio, ¿no? Aquí lo que es, todo se inicia con unas conversaciones con la Diputación de Guipúzcoa, concretamente con el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa, donde tienen una problemática, tienen un problema con los residuos y se ponen en contacto con nosotros. Entonces, yo les pongo dos premisas para poder sentarnos a hablar de ese tema, y es que ellos tienen que ver las instalaciones y ver que cumplen las instalaciones lo que ellos pretenden hacer, y yo la condición que les pongo es que aquí no se va a enterrar ni un solo kilo de esos residuos. Bueno, entonces a partir de entonces nos empezamos a sentar y bueno, todo ha ido avanzando y todo pasaba por firmar un convenio entre administraciones para hacer eso con la Diputación de Guipúzcoa, concretamente con el consorcio, y luego a su vez la mancomunidad firmaría un contrato con la empresa que tiene la adjudicación del vertedero del Culebrete. A partir de ahí, hasta ahí todo perfecto, todo bien, y luego quedaba la otra pata que yo le he puesto encima de la mesa siempre desde el primer día, que es donde iban a ir esos rechazos. La gente debe de entender que hay empresas que tienen gestión de vertederos y que tienen que cumplir una reglamentación. Entonces, la tercera pata era que Guipúzcoa se tenía que poner de acuerdo con una empresa de gestor de vertederos, no de residuos, que somos nosotros, sino del vertido, de dónde iba el vertido, y ahora están en un punto pues que no terminan de encontrar ese vertedero donde irían destinadas los rechazos producidos en nuestra planta. Y ahí está, y es un tema que lo llevo repitiendo ahora unos días, donde no está en nuestra mano, nosotros no intervenimos para nada, nosotros no decimos dónde tienen que ir esos rechazos a enterrar, sino que es una decisión de ellos. Creo que han intervenido temas políticos, temas empresariales también, porque hay empresas que se dedican a esto y parece ser pues que algunos sí que ponen una serie de condiciones muy duras económicas o no lo sé exactamente. Pero ahora el tema está en encontrar un vertedero que lo tiene que encontrar la Diputación de Guipúzcoa con una empresa de gestión de vertedero, que los hay. Hay vertederos que son de la administración, como el de Tudela, como el vertedero que tenemos en La Ribera, es un vertedero que es de la administración, y que tendría que ser una decisión de esta propia administración de aceptar eso o no. Yo ya dije desde el día 1 que eso no iba a ser así, que aquí no, porque además me encontraba con una problemática añadida, que era que se estaba programando el nuevo plan de residuos. Entonces se estaba hablando de acortar la vida de algunos vertederos, incluso de algunos cerrarlo. Entonces yo lo que no quería en ningún momento es quitar capacidad a lo que nosotros tenemos en nuestra zona, ¿no? Entonces por eso yo rechacé de plano el que podíamos haber sido aspirar a económicamente a tener mayores ingresos. Pero eso es algo que yo no quise, y todo siempre de la mano del departamento y del consorcio de residuos de Navarra. Entonces ahora, ¿cómo está la situación? Pues que es un problema que lo tienen que solucionar ellos, y que si en breve no se soluciona tendrán que buscar otra solución, porque quien tiene el problema es la Diputación de Guipúzcoa con esos residuos, que en el mes de junio o julio se van a encontrar que no tienen dónde llevarlos. En el mes de junio o julio, sí. En Guipúzcoa no van a tener dónde llevarlos, o sea que les quedan 4 meses. Quedan 4 o 5 meses y tienen un verdadero problema, y esto viene propiciado de unos gobiernos anteriores en el País Vasco, donde lo que hicieron es no permitir hacer una incineradora que estaba ya concedida. Incluso tuvieron que tener una indemnización supermillonaria para la empresa que había conseguido esa adjudicación. Ahora un juez ha dictaminado que aquella paralización era ilegal. Posiblemente van a pedir responsabilidades a quien anuló aquello. Entonces, paralizaron una incineradora y cerraron vertederos. Claro, cuando tú haces esas actuaciones y al final las basuras se generan, pues no tienes que hacer con ellas. Entonces, ahora ha salido una nueva licitación de la incineradora, que la tienen pensado que estará construida en 2 años y medio, 3 como mucho, y ese era el plazo que nos pedían a nosotros de gestionar esos residuos. Tenemos a nuestras tertulianas, espero que con ganas de preguntar. Doña Ana García, ¿quieres comenzar? Bueno, empiezo. A ver, a mí no me queda claro el pretratamiento, simplemente significa separar. Y todavía quedan más pasos hasta que llegas al vertedero. Hay tratamiento. Entonces, eso ¿Dónde se va a hacer el tratamiento? Porque no le veía mucho sentido traer basuras para simplemente separar, que creo, según he visto cifras por ahí, simplemente separamos el 1% o el 1 con algo. No sé si en esa cifra estás de acuerdo. Entonces, traer basura para separar solamente el 1%, el resto no se trata aquí, se supone que por ley tiene que ser tratado en algún otro sitio, y el tercer paso es el vertido, el enterrarlo. Entonces, todo eso no queda nada claro. Sí, sí, sí, está clarísimo. Otra cosa es que haya gente que no lo ha querido entender. Para empezar, es cierto, en la Mancomunidad de la Ribera se recupera el 1 y pico%, no llega al 2, pero eso significa de que la gente posiblemente está haciendo las cosas bien. Al contenedor verde echa menos de lo que se debería echar. Entonces, por eso se recupera lo que es recuperable. Lo que no es recuperable, no hay que recuperarlo. O sea, estamos hablando del contenedor verde, para que me entiendas. ¿Sí? En el contenedor verde, ahí recuperamos ese 1 y pico% de cartón y de plástico. Pero en Guipúzcoa se hizo un estudio y se podría recuperar el 8, 9, 10% incluso. ¿Por qué? Porque tienen el contenedor marrón de la fracción orgánica y hay menos materia contaminada. Pero eso es un estudio que hicieron ellos. A nosotros nos da igual. A partir de ahí, nosotros recuperamos. Pero esto, Ana, es como lo que explico al principio. Ustedes vengan a la planta y vean qué planta tenemos y qué es lo que les podemos hacer. Y si les gusta, andale, seguiremos andando. Ahora, lo que tú estás diciendo, efectivamente, con esa selección del material, con ese porcentaje, que puede ser el 1 o puede ser el 9, según lo que se recupere, efectivamente, quedan, para que me entienda la gente y me entendáis vosotros, quedan 3 montones de residuos. Es el recuperable, el valorizable, el que se va a vender. Queda el de materia orgánica, el materia húmeda, y queda el inerte. Claro, no quiero poner en compromiso a nadie más, a ninguna otra mancomunidad, pero en otras mancomunidades se entierra la materia orgánica. Pero las inspecciones de trabajo, o sea, hoy de trabajo, de medio ambiente, dicen que hay demasiadas aves, que significa que hay materia orgánica en el vertedero. No. Está por escrito en las inspecciones. Ah, bueno, hay inspecciones de que hay aves. ¿Del gobierno de Navarra? Claro, claro que sí. Y claro, pues el gobierno de Navarra y el consorcio de Navarra tendrá que actuar, porque las aves que vienen aquí es porque viene el contenedor verde de todo Navarra. O sea, no es solamente culpa de la Ribera. Entonces, a lo mejor tiene que poner un método de cetrería. O sea, vamos a ver. O gestionar mejor la basura. Pero que es la basura, que es que está bien gestionada. Que es que lo que tú estás diciendo, vamos a ver, las inspecciones aquellas que hablas, dicen lo que dicen. Decían que había volantes, que había aves. ¿En la autorización ambiental de Navarra dice algo de aves? ¿Qué responde el gobierno de Navarra? Nada. Sí, que las tengo las inspecciones. Eso significa que se está gestionando mal. Eso es lo que dice el gobierno de Navarra. No, Ana, eso no te lo voy a comprar, no te lo voy a comprar. Vamos a ver, denuncias de medioambientales hay en Navarra todos los días 1000. Sanciones menos. Esa denuncia que tú dices con una sanción, vienen de informes del 2011, 2012 o 2013 aproximadamente. 14 del 16. No, del 16 no. Del 16 no. Del 16 era la respuesta que nos han dado inicialmente a ellos a las alegaciones, que todavía no nos las han respondido. De aquella denuncia, que consistía en 15 puntos, en las primeras alegaciones el gobierno de Navarra estimó 11. Quedaron 4. Una de ellas, para que lo veáis, es que hay muchos volantes. Eso es que hay mucho plástico en los alrededores. Pero no es cierto. Hay volantes, quieres decir plástico, ¿no? Sí, no abre, claro, ni platillo. Se lo lleva el viento. Estamos en un vertedero. Pues en la última inspección había una velocidad, un cierzo de 40 kilómetros por hora. Entonces, pero nunca esos volantes están fuera del vertedero. O sea, no ha habido ni una sola reclamación de un agricultor que haya plásticos ni papeles fuera del vertedero. Entonces, ahora nos tiene que responder el gobierno de Navarra a esa sanción. Pero era una sanción que te lo voy a decir, porque yo lo analicé. Yo nada más entré al de presidente me encontré con dos problemas, que era esa sanción de 60.000 euros, que además, que no lo ha dicho nadie, que es que lo dije yo, y el sellado del vertedero es del 2008. El sellado del vertedero en un mes estará terminado. Y lo otro está recurrido, está alegado. Estamos esperando una resolución del gobierno de Navarra y a partir de ahí, o sea, pero es que en esa sanción es lo que te digo yo. Sí que había una serie de errores, como los hay en todos. Y hablamos de las mismas sanciones porque inspecciones hay muchas veces. Y yo los últimos datos que tengo son del 15 y del 2016, de julio. Entonces, a lo que le pasa a la mancomunidad es que se repiten las mismas infracciones continuamente. En el 2016 no hay ninguna sanción puesta, no hay ninguna sanción puesta sobre ese tema. Me falta de contestar una cosa, Paul, y te lo pido que me dejes contestar. Cuando hemos hablado de separación y que quedan 3 tipos de basura, 3 tipos de residuos, al final eso es lo que hay que encontrar. Los rechazos tienen unos códigos de salida y otros de entrada. Y hay vertederos que admiten unos códigos de entrada y otros que no. Entonces, lo que hay que hacer es buscar un vertedero que tenga esos códigos de entrada. Y existen esos códigos de entrada. Existen. Los tiene que buscar y no es responsabilidad de Mancomunidad. No es responsabilidad de Mancomunidad porque ya desde el principio se quedó fuera de esa responsabilidad. Porque no queríamos. Porque si nosotros no los queremos, ¿por qué los vamos a querer para los de demás? Pero hay empresas que se dedican a eso. Nosotros nos dedicamos sí. a pretratamiento y a enterrar lo nuestro, lo de Navarra. Ana, si quieres, antes de seguir, si quieres buscar un poco más por ese informe, por alguna pregunta más concreta, antes, Yolanda Serrano. Bueno, Tomás, yo voy a ir más por la parte política, que yo no dudo que quien está ahí y es responsable de esto intentará hacerlo lo mejor que pueda, sin ninguna duda, o que sepa. Pero a mí sí que me tiene un poco mosqueada este tema en cómo se ha llevado políticamente hablando, ¿eh? Primero, la Ribera trague con la basura de Guipúzcoa por una mala gestión o una mala política de Bildu, ya me chirría mucho. O sea, solo por eso creo que deberíamos haber dicho no, solo por eso. Creo que 15 puestos de trabajo es mucho, hay muchas formas de crearlos y de, bueno, eso por un lado. Y por otro, no entiendo la postura de Izquierda Ezquerra, que estando en el grupo de en la comité permanente. Ejecutivo o permanente o como se llame, vote no y sigan. No lo entiendo. No entiendo que sigan, pero además no entiendo que por parte de la presidencia no se les haga dimitir. Y luego, por otro lado, cuando a ti te dejan, es mi opinión personal, públicamente con el culo al aire con el tema de las basuras de Guipúzcoa, el Partido Socialista, tu partido, siga apoyando a Izquierda Ezquerra en la alcaldía de Tudela. Tampoco lo entiendo. Y tampoco entiendo que esta decisión no se haya llevado a la Asamblea. Dos grupos, como es el Partido Socialista y como es Izquierda Ezquerra, que son muy populares, muy de que la gente, que el pueblo decida, que el no sé qué, resulta que en el primer tema que sale un poco escabroso, no, aquí no lo quedamos nosotros, y hombre, yo pienso que los otros 15 pueblos o no sé cuántos hay, algo tendrán que decir en este sentido. La Mancomunidad la hacemos todos, la pagamos todos, y creo que en una decisión de esta envergadura todos deberían de poder opinar, todos los pueblos, es mi opinión. Vale, verás, Yolanda, que me has hecho muchas preguntas, ¿no? Me has hecho muchas preguntas y hay que hilarlo todo. Si, de todas maneras, te voy a ir respondiendo y si me dejo algo me haces hincapié en que sí, porque todo lo que me has dicho lo entiendo, te comprendo, pero hay cosas que no te las puedo responder yo. Por ejemplo, el posicionamiento de Izquierda Esquerra, pues ellos sabrán lo que han hecho. Yo sé las conversaciones que he tenido con Izquierda Esquerra y sé lo que opinaban del tema. Y sé que al final, que si uno políticamente, cuando uno lo eligen, cuando uno se pone en el disparadero para poder optar a un cargo, sea alcalde, sea presidente de Mancomunidad, como es mi caso y tal, que antes me comentabas, ¿no? Que malos tiempos te están tocando vivir, efectivamente, ya lo sé y los tengo que asumir. Que cuando llega un momento de decisión, pues un partido político lo derive todo a una asamblea y esa asamblea sea la que decida. Y esa asamblea decidió algo que es contrario a lo que ellos mismos pensaban y lo que ellos mismos me habían transmitido a mí. Pero es que esa asamblea ha tenido sí. la opción que no va a tener el resto de pueblos. No, pero espera, que no te he terminado, que no te he terminado. No te he terminado de responder. Eso en cuanto a la actuación de Izquierda Esquerra. En cuanto a lo primero que has empezado diciendo, que es un problema que crea Bildu, bueno, esté Bildu, esté el Partido Popular o esté quien sea, al final una comunidad autónoma vecina, si tiene un problema y una administración cercana se le puede ayudar, pues a lo mejor hay que hacerlo. Porque ahora mismo se está proponiendo desde Consorcio Eder, he leído esta mañana en la prensa, que se van a hacer unas jornadas gastronómicas con Francia, País Vasco y La Ribera. Gastro Tour, estuve presente. Nosotros, los franceses no sé qué pondrán. Los franceses son de queso, tienen cosas muy buenas. Sí, no lo dudo. Nosotros las verduras y los vascos los voy a llamar así en el tono cariñoso, ¿no? Claro, los chuletones, a ver si ahora nos va a gustar los chuletones de los vascos y no nos gusta... Mira, el traer los residuos aquí, al que menos le ha gustado, a mí, pero entendía lo primero que concebí que era una ayuda a una administración donde sí es cierto que el desaguisado lo monta Bildu, pero sí es cierto que ahora está gobernado por el Partido Socialista, concretamente esa consejería. No es que yo le vaya a hacer un favor gratis, es un favor con unos ingresos bastante importantes. Además, precisamente, todo el mundo se ha querido apuntar al carro con todo eso que tú decías antes de que ya ver dónde se van a destinar. Ya lo sabía todo el mundo desde el 2 de junio. ¿A qué? a implantar la carga lateral en toda la mancomunidad y a implantar el quinto contenedor. Izquierda Esquerra en el mes de noviembre dijo que no tenían información. Pero eso no es cierto. Ah, bueno, eso bien, no es cierto. Pero yo te estoy diciendo lo que estoy leyendo. Yo te voy a decir una cosa, o sea, voy a tratar de evitar la palabra mentira porque suena mal, pero mentir es muy feo. Y hay mucha gente que aquí no está diciendo la verdad muchísimas veces y en muchos temas. Yo ya no sé si responder a esto de la traída de los residuos por el tema de salud, por el tema político, o darle ese entramado político que se ha producido en diferentes ayuntamientos en decir, mira, yo no voy a mirar para otro lado, pero me voy a abstener porque tú los presupuestos me los vas a aprobar y no sé qué. Yolanda, no me conoces mucho, pero sí algo. Yo no voy a entrar en ese juego. Esto de la asamblea que tú dices, yo te puedo decir, y lo comenté en la última permanente que tuve, es cierto, yo no tendría ningún problema en llevarlo a la asamblea. Lo que pasa es que sé que hay gente que lo quiere llevar a la asamblea para hacer una utilización política. Y a mí no me van a encontrar ahí. Me has dicho que seguimos permitiendo el Partido Socialista al gobierno del Ayuntamiento de Tudela. Yo no sé lo que pasa en el Ayuntamiento de Tudela. Sí lo sé, desde fuera, pero yo no voy a utilizar el tema de la mancomunidad y sus actuaciones en mancomunidad para que repercutan en el Ayuntamiento de Tudela. Yo no soy nadie para eso. No, a mí mi partido no me podrá consultar. Y como ya antes no he contestado. Yo no he dicho Tomás Aguado, he dicho el Partido Socialista, sí, pero. Y yo creo que el Partido Socialista de Navarra está dando unos bandazos que no sabes si va o vuelve. No sabes dónde está. Yo creo, Tomás, aquí estamos hablando de hacer política. Y una política de altura y una política consecuente es si yo, que soy vicepresidente de la mancomunidad y voy a votar en contra de algo tan importante como es este tema, lo que tengo que hacer es votar en contra y seguido dimitir. Pero y no, si no, le tienes que obligar tú. No, hombre, es que, Tomás, a ver, esa es una de las cosas que te iba a contestar. El presidente no puede cesar a la vicepresidenta. César, no te he dicho cesar. No puede. Te he dicho invitar. La nombró, invitar. Pero tú no sabes si yo ya le he invitado o no. ¿Pero la has invitado? No. Pues yo no le he invitado. A política de despacho. A ver, si... Vamos a ver, yo no puedo decirte ahora que la he invitado, porque lo tendría que haber hecho públicamente. Yo lo único que he exigido es responsabilidad y coherencia. Pues eso. Pero yo no puedo obligar a eso. Y tampoco voy a utilizar esto yo para otros estamentos. El Partido Socialista ha tenido reuniones con este tema de mancomunidad. Y lo que ha mostrado es el apoyo. Porque hay una cosa muy importante. Es que todo, con lo que decía Ana y con lo que tú estás diciendo ahora al final, vamos a ver, las primeras declaraciones del Ayuntamiento de Tudela fue, si el departamento no se opone. Y por eso te digo que, para que veas las conversaciones que ha habido, las primeras declaraciones, y Paul Carcavilla lo sabe ese tema muy bien, son, si el departamento no se opone, nosotros no podremos decir que no. Y es que alguien piensa que se estaba haciendo algo en contra, se estaba haciendo todo de la mano del departamento, porque yo te he dicho, autorización ambiental de nuestro vertedero, esto es, ¿qué nos hace falta? Esto, no, os lo solicitamos, tal. Por eso a lo mejor ha habido alguna serie de inspecciones que han venido ahora a mirar si se estaba cumpliendo todo lo que el presidente había dicho hace año y pico, de que voy a sellar el vertedero, de que el frontal del vertedero teníamos 1.200 metros y hay que estar por debajo de los 1.000, el otro día hubo esto y está en 750 metros cuadrados. O sea, que se está cumpliendo. Y habrá cosas que se nos escape, faltaría más. Estamos llegando al final de Objetivo La Ribera. Y queríamos, por lo menos concretar dos cosas, si se puede, Tomás. Sí. ¿Cuándo se va a saber si al final las basuras que vienen de Guipúzcoa se van a enterrar en otro sitio? Eso, como te he dicho antes, no está en mi mano. Yo sé que hay gestiones, que está habiendo reuniones, que yo estoy muy atento porque yo no puedo estar eternamente estando en esta tesitura como la que estoy. Yo aquí se ha hecho, en Mancomunidad ha hecho lo que podía hacer, dentro de lo que he dicho, dentro de la legalidad, dentro de los parámetros. Tiene mucha razón Yolanda en lo que ha dicho y en el problema que yo tengo, que es que estoy solo. O sea, es que habla de bandazos de PSN y UPN no está dando bandazos. Yo estoy hablando del tema de la mancomunidad. Espera un momento, cuando hablo de UPN hablo en mancomunidad. O sea, hablo de por qué UPN no apoya esto. Pero yo no se lo voy a preguntar. Allí cada uno con su responsabilidad y su coherencia. Entre otras cosas, en la permanente no está y a la asamblea no se va a llevar. Está Maribel. ¿Cómo que en la permanente no está? UPN está en la permanente. PP también. UPN está, y de eso me encargué yo. Lo que pasa es que sus votos no hacen mayoría. Sus votos no hacen mayoría. Pero está la permanente. Lo que quiero decir con que está la permanente es que UPN está informado desde el 2 de junio, al igual que todo el mundo. La respuesta que me decías, Paul, no está en mi mano. O sea, yo estoy muy atento porque, claro, ya te estoy diciendo que hay un tema de política y un tema empresarial, ¿no?, con ese tema. Y luego el tema de la aceptación, que es lo que decía Ana, que ahí tenía razón. Hay vertederos que aceptan materia orgánica y otros que no. También hay vertederos que inertizan esa materia orgánica cuando entran allí y otros que no. Pero hay... La basura tiene siempre una ruta de trazabilidad y tiene unos códigos de salida y unos códigos de entrada. Siempre que admita esto, la autorización. Pero tú puedes estar así de por vida esperando que te digan. No, no, ¿cómo voy a estar así de por vida? Entonces, ¿qué fecha te marcas? Me marco 15 o 20 días como mucho. O sea, antes de que termine febrero tenemos que saber algo. Seguro. Pues seguro. Ese es el titular de este objetivo La Ribera. Ana García, nos hemos quedado sin tiempo. Esto es así. ¿Qué querías decir más? Perdona. Pues no sé, muchas más cosas. Bueno, comentar también un poco. A ver, yo creo que el Partido Socialista no está haciéndolo bien en el sentido de dejar que se coma él el marrón y no, incluso yo preferiría llevarlo a la Asamblea para que se retraten el resto de partidos, que yo creo que de forma hipócrita piensan lo mismo que el Partido Socialista de decir que sí al acuerdo, aunque yo pienso que deberían decir que no. Y a mí me parece un error no llevarlo a la Asamblea. No sé si lo piden los alcaldes, ¿estaríais dispuestos a llevarlo a la Asamblea? Una de las cosas que me he quedado a mitad de decir es que ya veremos a ver lo que ocurre con la Asamblea, pero yo he hablado este tema con todos los alcaldes de La Ribera. O sea, este tema está hablado y súper hablado. Y una cosa me dice en un lado, luego resulta que lo que te he dicho antes, votan a lo mejor algo diferente y tal. Pero tienes toda la razón. Ana, te quiero decir una cosa muy clara y muy contundente. Tienes toda la razón del mundo en lo que has dicho. En que se piensa una cosa y se está diciendo lo contrario. Gracias por haber venido a Objetivo La Ribera. Don Tomás Aguado, doña Yolanda Serrano y doña Ana García. Gracias a los tres. A vosotros. Muchas gracias.